¿Qué tal Laura, Yara, Candia y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, Laura, bueno, hemos escuchado algunos referentes nacionales del sector y todos evalúan como muy positiva la elección a nivel nacional. ¿Ustedes dicen lo mismo aquí en la provincia de Río Negro? Sí, sí, por supuesto que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas con la elección que hemos hecho. Nos hemos convertido en tercera fuerza nacional, que no es poco, es la pelea justamente que queríamos dar en esta elecciones, y en Río Negro, bueno, como decían recién, la izquierda de conjunto ha hecho una muy importante elección, y la izquierda que se une también, digamos, ha salido adelante en las listas, ¿no? Que éramos la lista en que me presentaba yo, lo que marca que, bueno, que fue muy acertado toda nuestra pelea de unir a la izquierda y de que en el Frente Izquierda Unidad se haya reunido más del 80% de la izquierda. Así que, bueno, estamos muy agradecidos de la gente que nos ha acompañado y de todas las organizaciones ambientalistas, la juventud precarizada, los trabajadores docentes, mujeres, chicas de la Marea Verde que se han sumado a apoyarnos, porque realmente llegamos hasta acá a ser tercera fuerza y a hacer una buena elección en Río Negro, solo a pulmón y a raíz de convicción y militancia. Laura, te quiero hacer una consulta, sacando también, por supuesto, en Río Negro, que han logrado no más del 1,5% que se necesitaba. ¿Ha llamado la atención a nivel nacional lo que sucedió en Jujuy, que han tenido un 23,37%? Sí, por supuesto. Nosotros ya habíamos, de alguna manera, medido esa tendencia, ya que en las elecciones anteriores en Jujuy, que fueron provinciales, nos habían dado muy buen resultado, y ahora, bueno, con mi compañero Alejandro Vilca, que la verdad, que fue acompañado por los sectores más populares, por las barriadas más populares, mi compañero es recolector de residuos, y bueno, la gente, la verdad, que está harta de la pobreza, las mismas promesas de siempre, y hemos sacado un 23,41%, un muy buen porcentaje, con altas posibilidades de tener también un diputado nacional por Jujuy, y también hemos hecho una muy buena elección en Neuquén, una muy buena elección en Chubut, así que, bueno, nada, muy, muy, muy contentos por esto, y también por la elección, muy buena elección que hizo mi compañera Miriam Bregman y Nicolás del Caño también en Cava y en Provincia de Buenos Aires. ¿El Frente de Izquierda podría llegar a tener 4 diputados nacionales, puede ser, por ahí? Hay una proyección, sí, de que hay una alta posibilidad de que podamos tener 4 diputados nacionales, lo cual sería histórico para nosotros, es la mejor elección que hemos hecho en la historia del Frente de Izquierda. Pero bueno, no es gratuito, sino que tiene que ver con que la gente nos ha visto estar en cada lucha, tener la coherencia de lo que defendemos en las calles, llevarlo al Congreso. La gente realmente en esta elección hizo un voto castigo que tiene que ver con mucho con la bronca que hay con la casta de políticos, ¿no? Que a diferencia nuestra, que cobramos el mismo sueldo que un laburante, que rotamos en las bancas, bueno, viven de la política y utilizan sus privilegios. La verdad que cayó muy mal lo de la fiesta en Olivos, cayó muy mal que mientras nosotros perdíamos el salario, nos descontaban del salario, nos suspendían. Ellos muchas veces hasta se habían aumentado las dietas. Así que bueno, fue también un castigo a toda esa casta de políticos tradicionales y también, digamos, un premio a la coherencia del Frente de Izquierda. Así que bueno, estamos muy orgullosos de que toda la pelea que hemos dado en este tiempo dé sus frutos. Laura, el interesante este análisis que haces, ¿no?, de la votación de la izquierda, que no, bueno, no puede ser otro, ¿no?, evidentemente. Bueno, la otra situación es que perdió el Frente de Todos, que creció el Junto por el Cambio, y que apareció una ultraderecha con Milei, con Esper y con otros, avanzar, especialmente en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa? ¿Cómo leen este dato desde la izquierda? Bueno, mira, mi compañero Raúl Godoy, que es diputado en Neuquén, ceramista, que también es una muy buena elección, siempre dice, los momentos de crisis no son momentos de medias tintas, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que ha elegido a los poderosos, ha elegido al FMI, y que no ha dado respuesta, ha sacado el IFE, digamos, ha mantenido jubilaciones de miseria, salarios mínimos de miseria, no hemos tenido conectividad gratuita durante todo este tiempo. Si bien la pandemia vino a agudizar toda la crisis, en el medio de esta pandemia se tomaron decisiones políticas que no fue priorizar las necesidades populares, darle respuesta a los trabajadores de la salud. Y bueno, todo eso, digamos, influye muchísimo. Y frente a eso, la derecha, la extrema derecha, aprovecha todo ese descontento popular posando de rebelde, obviamente cuando nosotros estamos dando una batalla muy fuerte contra esta derecha, porque justamente somos conscientes de que el descontento popular lo quieren canalizar, y por eso durante toda la campaña quisimos instalar la idea, y la vamos a seguir instalando y peleando día a día, de que el descontento se tiene que canalizar por izquierda, en una fuerza como la nuestra, donde está lleno de mujeres luchadoras, de trabajadores precarizados, de militantes de los barrios populares. Bueno, yo soy docente, Norma es trabajadora de la salud, es decir, en una fuerza que día a día vive lo mismo, las mismas necesidades que las mayorías populares en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir batallando, porque realmente, no sé, yo soy docente, por ejemplo, y veo que esta fuerza de derecha avanza, sobre todo en la juventud. Bueno, le prometen, ¿no?, que con la meritocracia se puede avanzar, que hay que achicar el Estado, pero en realidad, si recortan la salud, si recortan la educación, si recortan los derechos de los trabajadores que hemos conquistado hasta ahora, yo veo que mis pibes van a estar peor. Bueno, esa pelea la tenemos que seguir dando, la dimos desde el primer momento y la vamos a dar con más fuerza de acá en adelante. Uh-huh. Ahora llama mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, Milei, que fue uno de los de las figuras políticas más resonantes en lo que es el último tiempo, sobre todo en redes sociales, por lo menos en lo que comienza con su discurso, ¿no?, también es un poco lo que vos mencionabas en un principio, ¿no?, estas castas políticas, como que él también se pronuncia en este caso con terminar con las castas políticas que nos empobrecen, y da como un mensaje también muy confuso, ¿no?, teniendo en cuenta de que ustedes lo han replicado, pero de una forma diferente, ¿no?, con acciones muy distintas, teniendo en cuenta que ustedes son de izquierda y Milei de ultraderecha, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo hemos demostrado, como decía antes, en la coherencia y en que somos laburantes. De frente de izquierda está lleno de laburantes y de luchadores y de jóvenes que pelean por el medio ambiente, de jóvenes precarizados, de las personas que lucharon por vivienda durante todo este tiempo, de los que nos organizamos en los lugares de estudio y de trabajo para defender justamente la educación pública, la salud pública, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, ¿no?, para que no avancen sobre nuestros derechos laborales. Y en cambio, además de que somos una fuerza que se autogestiona, ¿no?, que vivimos del aporte de nuestros militantes, que ponemos es pura convicción y a pulmón lo nuestro, ¿no? En cambio, bueno, Milei está sostenido por organismos financieros internacionales, está muy inflado por los sectores que le conviene, digamos, tiene un gran inflador, como dice Miriam Bregman, ¿no?, para que haya podido sacar esta cantidad de votos, porque nosotros somos una fuerza que se construye desde abajo, que se construyó en la Marea Verde, que se construye en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el movimiento ambientalista, y en cambio, bueno, Milei, digamos, es un personaje que inflaron y que no tiene nada que ver con lo que dice, porque en realidad, digamos, él no es una persona que se hace a sí misma por mérito propio, sino que, bueno, hay muchos intereses detrás para poder inflarlo y que le ponen muchísima, muchísima plata. ¿Crees que por eso también ha tenido un ascenso tan estrepitoso, ¿no?, para hacer su primera campaña en cuanto a lo que es el ultraderechismo? Sí, sí, sí, es una combinación del descontento que hay con los partidos tradicionales, de que no hay respuesta a las demandas populares por parte de tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, de un hartazgo con la casta política. A nosotros nos han dicho, bueno, nosotros ya estamos cansados de votar con la nariz tapada, por eso los voy a apoyar a ustedes, y bueno, en el medio de eso, con un gran inflador, como te decía antes, con mucho presupuesto por detrás de parte de organismos económicos internacionales también, Milei, bueno, ha logrado convertirse y tener la popularidad que tuvo y sacar esa cantidad de votos. Uh-huh. Faltan 60 días para la elección definitiva, que va a ser la elección en serio, ¿no? Viste, generalmente se produce alguna movida de votos entre las PASO y las elecciones generales. Por ahí algún elector tiende a votar por alguna de las fórmulas que tiene más posibilidades de ganar. ¿Cómo van a trabajar para evitar que se pierda voto y, en todo lo contrario, seguramente ustedes van a apuntar a ganar más votos? ¿Cómo va a ser este tramo de la campaña, Laura? Bueno, lo que ha demostrado esta elección es que hay una apuesta a la izquierda que se une. Nosotros vamos a redoblar nuestras fuerzas. Hemos sido acompañados en todo este tiempo por todos los sectores que nombré. Justamente los llamamos a seguir apoyando. Nosotros estamos convencidos de que es necesario de que en Río Negro, una vez por todas, se consolide una fuerza de izquierda, pero no solamente en el escenario electoral, sino también en el escenario social y político. Tenemos que ser una alternativa que desde abajo, que en unidad, podamos, todos los jóvenes que pelean por el medio ambiente, todos los sectores de trabajadores que luchan, todas las pibas de la Marea Verde, todos los que pelean por vivienda, podamos tener una voz y una alternativa y organizarnos, porque estamos convencidos de que tenemos mucha pelea que dar de acá en adelante. Pero bueno, creemos que los buenos resultados que hemos tenido a nivel nacional y también el buen resultado que hemos tenido en Río Negro es también un puntapié para redoblar nuestras fuerzas y para saber que, bueno, tenemos una responsabilidad muy grande frente a esta situación, que es poder expresar la voz de todos los sectores que en todo este tiempo no han tenido voz frente a los partidos que nos han venido gobernando década tras década y que nos han hundido en la pobreza y la crisis que estamos hoy en día. Muy bien, Laura, te agradecemos, como muchas siempre. Muchas gracias. Gracias, y bueno, seguiremos en contacto porque la campaña continúa. Gracias, Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias, muy gracias, amable. Que tengas buen día. Laura Santillán, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y este análisis, ¿no?, de parte de ese sector, de lo que fue, en particular, la elección de la izquierda, uh-huh, tanto en el país como en la provincia, pero también, por supuesto, Frente de Izquierda Unida. Claro, la opinión respecto del resultado, en general, ¿no?, de lo que fueron las últimas elecciones PASO.